12 y 11 minutos, vamos a quedarnos con un apartado característico de cada jueves. Ya saben que cada semana repasamos la gestión municipal a través de sus responsables, a través de los integrantes del equipo municipal de gobierno. Hoy la verdad es que vamos a ofrecerles un cosa de todos especial, en el sentido en que no es la primera vez, ni mucho menos que pues lo realizamos a través de la línea telefónica, porque el concejal en concreto o el alcalde, cuando hemos hablado con el primer edil del ayuntamiento, bueno, pues estén al otro lado del hilo telefónico, sino que en esta ocasión además se trata de integrantes del equipo de gobierno que están en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que tiene lugar estos días, como siempre, en IFEMA, en Madrid, y que, bueno, pues están representando a nuestra localidad e intentando, dentro de lo que es el ámbito turístico, evidentemente, llevar a cabo gestiones para la promoción de nuestra población. Así que desde allí, desde ese recinto de IFEMA, desde lo que es ese recinto ferial, vamos a conversar tanto con Pepi Gloria Pérez, concejala de Vías y Obras, Consumo, Comercio, Parques y Jardines, Personal, Fiestas y Asuntos Sociales, como también con Víctor Chávez, responsable de Turismo, Deporte, Medios de Comunicación, Tráfico, Seguridad Ciudadana y Policía, con ambos durante los próximos minutos, y ya decimos, a través de la línea telefónica. Pero en cualquier caso, si quieren dejarnos alguna pregunta, nosotros la trasladaremos, llegará hasta allí, hasta Madrid, y en cualquier caso van a tener la respuesta vía telefónica. Así que les animamos a que participen, como cada jueves, en este espacio Cosa de Todos, vía telefónica, correo electrónico o bien también incluso en nuestra presencia en las redes sociales. Vamos a saludar ya, tenemos al otro lado del hilo telefónico, en primer lugar, a Pepi Gloria Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los ubriqueños. Bueno, pues vamos a ir enseguida con diferentes temas, pero antes que nada, volver a insistir en lo mismo. Os estamos escuchando desde allí, desde Madrid, desde IFEMA, desde ese recinto ferial, donde, bueno, pues un poco se trata de la expedición ubriqueña a lo que es la Feria Internacional de Turismo, ¿no? Sí, pues nos encontramos aquí, hemos llegado exactamente hace media hora. Ahora mismo se está representando lo que es la provincia de Cádiz, estamos aquí, el alcalde está ocupado, por eso he dicho que iba a entrar yo en línea, a hablar por teléfono, y Víctor, y decir que ahora mismo hay una gran afluencia de gente, casi todas las provincias de Andalucía están haciendo su presentación, y también tengo conocimiento de que este año sí hay algunos menos están, ¿no? Pero también decir que hay países que se están representando nuevos y otros países que no se representan. En definitiva, esto ayer dice que tuvo bastante auge, hoy es muy temprano todavía, pero sí que las provincias, por lo menos en Andalucía, están llenas, y a medida de cómo vaya pasando el día y mañana, pues iremos viendo lo que son los demás pabellones. Sí. Lo que te puedo decir con el tema del turismo, ¿no? Y decir también que traemos una agenda de trabajo que intentaremos ahora a media mañana pues empezar a trabajar. Pues de ello vamos a hablar, si te parece. Lo comentaremos también, evidentemente, con el responsable municipal de turismo, Víctor Chávez. Pero, Pepi, ¿cómo está representado Ubrique en esa cita? ¿Qué es un poco lo que se está haciendo? Imagino que a través del stand de la Mancomunidad de Municipios. ¿Pero qué otras gestiones también tenéis previstas? Pues exactamente, también nos acompaña a la técnico municipal Maite Río, ¿no? Se ha quedado en el mostrador ahí donde está la provincia de Cádiz, junto a Mancomunidad, porque con una serie de folletos y también con unos precisos que se han hecho para regalarle aquí a los visitantes de la feria. Pues también tenemos una agenda que te pregunta que donde tenemos algunas citas con tour operadores y algunas entrevistas con empresarios de hoteles, etcétera. El trabajo que traemos para el... Sí, la verdad es que se suele decir, ¿no?, que es importante también, hombre, sería interesante contar con un stand propio, pero en la época en que estamos, imagino que incluso poblaciones que habitualmente a lo mejor tuvieran su propio stand, este año a lo mejor no es así, evidentemente por el tema de recorte de gastos, y es complicado, ¿no?, por el coste que supone que una población pueda ir en solitario y, por tanto, se suele agrupar dentro de la mancomunidad, diputación, etcétera, ¿no? Exactamente, porque sabemos, y más en estos tiempos que estamos atravesando, al haber menos pabellones, los costes serán los mismos, mantener lo que es este tipo de ferias, Y después también decir que de las subvenciones, también sabemos que esto siempre está por una parte subvencionado, las subvenciones han bajado y por lo tanto el Ayuntamiento de Ubrique no tiene capacidad para poder, a lo mejor, un gasto, ¿no? No hay ahora mismo aquí ningún pueblo representado, simplemente están todos representados a través de Mancomunidad. Lo que sí nos muestra, nuestra técnico nos acompaña y hemos visto que se quedará ahí en el mostrador, está repartiendo lo que son los precisos, el folleto y ayudando ahí en Mancomunidad y a la provincia de Cádiz. La verdad es que dentro de lo que son tus áreas, ¿no?, de gestión, por relacionarlo, ¿no?, con lo que es el turismo, pues enseguida ahora hablamos de carnaval, una fiesta también, evidentemente, de atracción turística, pero en el ámbito de obras, por ejemplo, ¿no?, proyectos que estén relacionados con el ámbito turístico, que ahora mismo o se hayan desarrollado o se tengan en mente en nuestra población. Pues nosotros, vamos, yo tengo siempre en cuenta lo que es el ámbito turístico, la imagen que tenga que dar nuestro pueblo hacia el visitante y te puedo decir que ahora mismo una obra que se está realizando y que más o menos la mejora no es que sea muy razonable porque simplemente se está haciendo muy superficial, pero sí en jardinería a lo mejor se le puede atender más, es en la zona de Los Pinitos, ¿no? Una zona que para mí estaba desatendida, estaba mal, y seguramente intentaremos a medida que este año preparar un plan para poder actuar allí más a fondo, pero en definitiva lo que es Ubrique completamente, todo lo que se pueda abastar y mejorar para con vista al turismo, al visitante y en tema de limpieza, etcétera, el trabajo de vías y obras va a estar en ello, vamos, siempre queremos guardar nuestra imagen y mantenerla y mejorarla. También muy relacionado con lo que es el área de comercio, ¿no? Digo por, bueno, la promoción que se realiza en unión a lo que es la Asociación de Comerciantes, ¿no? Exactamente, también comentar, ya que tengo la oportunidad, que esta semana pasada, junto con el presidente de la Asociación de Comerciantes, Andrés Morales, y la técnico de turismo, Carmen Maza, estuvimos en un congreso que se celebró ahí en Córdoba, sobre el centro comercial abierto. La verdad que estuvo bastante interesante. Se componía de 3 mesas donde estaba el urbanismo comercial, el marketing, en sí, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bien y se hicieron bastante propuestas lo que es a la Consejería de Comercio y seguimos trabajando para mejorar. Yo, desde luego, con mi área de vías y obras, a partir de ahora hay que tener en cuenta todo lo que se vaya a realizar, que siempre entre dentro del ámbito de lo que es el comercio en Ubrique, ¿no? Porque la verdad que tenemos que mejorar muchas zonas y en eso vamos a estar, ese objetivo el que tengo yo como delegada de comercio. Y te decía también, ¿no? Está claro que las fiestas, también lo que es la concejalía de fiestas, bajo responsabilidad de Pepi Gloria Pérez, también son un aspecto, evidentemente, del ámbito turístico, de su promoción, la promoción de una población. Estamos ahora inmersos en el Carnaval de Ubrique 2013, a las puertas del inicio de la fiesta gastronómica. Coméntanos, la última hora, novedades en este ámbito. Pues se puede comentar que sí, que ya estamos respirando carnaval, mañana no, pasado ya empezamos con nuestra primera fiesta gastronómica, que es la tortilla. Está todo en marcha y espero que salga todo perfectamente de pique, tanto la tortilla como la chorizá, la chicharroná y la costilla. Son fiestas que intentamos en la medida posible que los visitantes que vengan puedan acceder a ella y vendernos. Y decir que el tema de la primera fiesta que tenemos, que es la tortilla, pues las barras que se van a montar son las que actualmente vienen montándose estos años anteriores, donde van a llevar una insignia que pone barra oficial. Y no vamos a intentar y quedé con las agrupaciones, que la música que se escuche sea música de carnaval. Y nada más te puedo decir. Yo lo que sí tengo entendido es que las agrupaciones están un poco descontentas con el tema de que si esta concejal ha reducido un gasto, etcétera, que no tiene dinero. Y desde aquí quiero aprovechar este momento para comentar que lo único que esta concejal ha hecho es mirar por el ayuntamiento, por todos los ciudadanos, y lo único que ha suprimido este año ha sido los 2 euros que las agrupaciones se llevaban en el acto oficial de presentación del Francisco Fatou. Eso solamente porque si tenemos en cuenta que el año pasado fue una iniciativa y una novedad en que Ubrique a aportar algunos servicios que nunca se habían dado con el tema de limpieza y de proteger y que el ciudadano y tanto el visitante contemple que no haya lo que sabíamos en las calles, ¿no? Y que este año se ha ampliado con dos cabinas más de servicio, por lo tanto estamos prosperando, que participan también las barras en ese coste que van a pagar, ¿eh? Entre todas las barras que se monten en las 4 fiestas gastronómicas, y nada más. El gasto, al contrario, estamos evitando que haya más gasto, pero manteniendo los servicios que estábamos dando, es lo que te puedo decir al respecto, ¿no? En relación, por ejemplo, a estas fiestas gastronómicas que llegan el sábado, ¿cuáles van a ser las principales novedades? Ya se han apuntado, ¿no?, diversos aspectos, pero bueno, ¿las principales novedades con respecto a años anteriores? ¿Novedades te refieres a nivel organizativo y, bueno, de lo que se aporta por parte del ayuntamiento? El ayuntamiento, sí te puedo decir que este año, cuando tuve la última reunión esta semana pasada con las barras implicadas y asociaciones, le propuse que el tema de la fiesta gastronómica, que siempre el ayuntamiento aportaba lo que era el tema de la tortilla, como el tema de subvención, la choriza y eso, que en esos momentos que estábamos atravesando, viendo la emergencia social que existía, ya que llevo también de bienestar social, y el tema también de cómo está el empleo, el tema de los recortes que hay, que están afectando a tantos funcionarios y etcétera, no veía razonable de que el ayuntamiento subvencionara el 100% lo que era esta fiesta gastronómica. Y lo entendieron perfectamente, y este año el ayuntamiento, desde aquí quiero decir que el coste, que lo que vamos a aportar es un 50%, ¿no? Todo el mundo va a poder acceder a probar lo que es un chorizo o un trozo de tortilla, pero hemos reducido gastos de este tipo, ¿no? Sabemos cubrir que se permite o vemos que en nuestra zona comercial y los fines de semana todos salimos y contemplamos y disfrutamos de poder tomarnos una cervecita, y por eso este año el tema de gastronomía, el ayuntamiento se ha hecho, y darle gracias también desde aquí a las asociaciones que lo han comprendido perfectamente, que el gasto va a ser al 50% en este tema. Y sobre lo que son la colocación de barras, horarios y demás, por ejemplo. Las barras son las mismas, ¿no? Las mismas del año pasado. Se tiene en cuenta que tanto bares que han solicitado siempre el colocar una barra, entendemos que son bares que están pagando los impuestos durante todo el año, se les permite, y después algunas asociaciones sin ánimo de lucro o colectivos que ya tenían una tradición son las que se han permitido nada más, son las barras que se van a montar. El sistema de seguridad planteamos el mismo, tendremos una protección por la policía local, intentar en la Guardia Civil también, y nada más, intentamos vender nuestra fiesta a todo el mundo, y después está la polémica que en las redes sociales está el tema de lo que es el botellón. Nosotros vamos a entrar, sabemos que hay un espacio para este tipo de actuación, que como el botellódromo, que la gente podrá divertirse en la calle como siempre, con música de carnaval y nada más. El espectáculo también estará el día 23 allí en Las Palmeras, un espectáculo para la juventud y para todo el mundo, y ese es el objetivo de este equipo de gobierno, que la fiesta se mantenga en la línea que estamos y nada más. ¿Se estipula, por cierto, algún horario determinado, alguna hora concreta de la tarde-noche, tienen que cortar música o no? El horario es exactamente igual que el del año pasado, exactamente igual. Ahora mismo no te puedo decir yo ahora mismo porque no lo tengo, sí, a las 5, ¿no? Es que no te puedo decir exactamente porque no tengo aquí datos, ¿sabes? Tengo como uno de números que no sé ahora mismo si es hasta las 5. Eso se respeta exactamente igual que el del año pasado. Bueno, pues eso insistimos en torno a la fiesta gastronómica. Lo primero que llega es jamoná y tortilla este próximo sábado dentro del carnaval como fiesta de promoción turística también. Y Pepi Gloria, antes de quedarnos con Víctor enseguida también para hablar con él de diferentes ámbitos como la propia área, ¿no?, de turismo, nos llega por aquí una pregunta que hace referencia al ámbito de personal. Así que te la planteamos directamente, la pregunta de un oyente que dice: me gustaría que preguntaran sobre la bolsa de trabajo. ¿Qué pasa con la bolsa de trabajo? Bueno, pues decirle a este oyente que la bolsa de trabajo, como bien sabemos, el día 29 de septiembre se aprobó en pleno, y lleva un trámite, un protocolo, donde se le mandó a delegación, recibimos un requerimiento donde nos pedía que se anulara o se adaptara. Había que adaptar de las categorías que había, que no creo, me acuerdo si eran 7 u 8 categorías, solamente nos permitían una. Hemos estado trabajando en ello porque sabemos que otros municipios aledaños y vecinos han aprobado puertos de trabajo, sé que se han impugnado, etcétera, y entonces tuvimos una reunión en primera con los portavoces donde planteábamos información que ya tenemos y tendremos que valorar hasta ese momento, porque también está acogida que hay una reforma laboral y la bolsa de trabajo. Entonces yo he quedado ayer precisamente anoche en pleno con una pregunta que me hizo Izquierda Unida con referencia al reglamento a la bolsa, y le dije que en breve nos íbamos a reunir y trataríamos este tema. Estoy trabajando igual que siempre, valorando y estudiando y viendo las condiciones de cada familia y de cada persona y atendiendo mucho lo que es la emergencia social. Es lo que te puedo decir al respecto, que ya cuando tenga más noticias de que nos sentemos los distintos grupos políticos y determinemos cómo vamos a seguir actuando, pues ya seguiré informando sobre el tema del aborto. Pues Pepi Gloria, nos vamos a quedar aquí, si te parece, con temas básicos que hemos abordado, alguna pregunta que nos ha llegado entre tanto. Vamos a conversar con Víctor Chávez también y, bueno, comprendiendo además la dificultad que es, ¿no?, que están al otro lado del hilo telefónico, insistimos, desde el recinto ferial de IFEMA en Madrid, donde representan a UBRE, que se han desplazado hasta Madrid para, bueno, pues esa agenda de contactos con turoperadores y para representar a UBRE, como decimos, en el Día de la Provincia de Cádiz en Fitur y para lo que es la promoción turística en definitiva de UBRE. Así que, Pepi Gloria, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Darle las gracias a Radio UBRE y a todos los ubriqueños, decirles que estamos aquí trabajando a ver lo que podemos llevar para nuestro pueblo. Os voy a pasar con Víctor, ¿vale? De acuerdo, gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta ahora, y ya decimos, vamos a quedarnos ahora con otra serie de áreas, además directamente relacionadas con lo que es la propia Fitur. Víctor Chávez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, ¿no?, con Pepi Gloria Pérez, Víctor Chávez junto a Pepi Gloria Pérez y el propio alcalde de UBRE, que están representando a UBRE en lo que es el Día de la Provincia de Cádiz ahí en Fitur, ¿no? Sí, efectivamente. Pues bueno, estamos también aquí junto con nosotros, pues se ha desplazado también la técnico de turismo y estamos, como bien dice, pues estamos el alcalde, estamos la concejala Pepi Gloria y estoy yo también. Coméntanos por qué, nos anticipaba Pepi Gloria, ¿no?, que hay una agenda de contactos prevista con turoperadores, ¿no? Pues sí, a partir de este mediodía pues tenemos una serie de entrevistas solicitadas con algunos turoperadores y hoteles, ¿no?, y con el interés de vender la zona, el pueblo de UBRE, e intentar de llevar, o intentar al menos llevar algo para UBRE, ¿no? La línea que venimos llevando, estamos también trabajando con distintas empresas de turismo activo para poder fomentar, no un poco más, ¿no?, sino empezar a fomentar fuertemente lo que es la actividad de turismo activo por la zona. Por tanto, tenemos una agenda un poco ajetreada y por supuesto que también, como no, pues venimos a aprender, porque siempre en una feria internacional, sea de tenga el carácter que tenga, pues siempre hay algo que aprender. Seguro que muchas personas que nos estén escuchando, esto ocurre cada año, ¿no?, se pregunta, bueno, ¿por qué UBRE no tiene su propio stand, el stand propio, ¿no?, de la población? Algo que sería todavía más complicado en la coyuntura económica, ¿no?, en que estamos, donde imagino que muchas poblaciones que habitualmente estaban presentes incluso habrán eliminado ese gasto, pero ¿es muy alto el gasto para estar presentes como de forma individual ahí en Fitur? Vamos a ver, es un gasto elevado, ¿no? De hecho, yo visité Fitur individualmente hace cuestión de unos 8 años y vine el año pasado y este, y sí que se ve el rebaje que hay en lo que son los stands y las poblaciones que están aquí representadas, ¿no? Antes sí corrían otros tiempos y muchas de las poblaciones hacían sus propios stands individualmente, aunque luego perteneciesen o tuviesen otro mostrador en su mancomunidad o en su diputación, ¿no? Esto ha bajado mucho y ahora la gente, o los pueblos, ciudades, se están limitando a estar solamente en mancomunidades o diputaciones, ¿no? Esto conlleva que es un gasto elevado. Sí que sería lo interesante de tener un stand personalizado e individualizado de UBRE. Sería un objetivo que ojalá se pudiera llevar a cabo, ¿no? Según los costes económicos que son carreras, ahora mismo no se puede llevar, y si en un futuro pudiésemos, pues nosotros estaremos encantados. Sobre todo porque se suele mirar la comparativa coste y rentabilidad de la promoción turística. Quiero decir que a lo mejor no es tan importante, que también, ¿no?, el dejarse ver, como el saber moverse y el entablar contactos con turoperadores, entablar contactos con profesionales que al fin y al cabo te propicien la llegada de visitantes, ¿no? Efectivamente, si nos ponemos a ver en muchas cosas el coste y repercusión que pueda tener directamente, son muy pocas. Hablemos de turismo, deporte o en cualquier otra delegación, no solamente en la política, sino en cualquier momento de la vida, un evento que monte a lo mejor no tiene una repercusión tan directa a la hora de coger este dinero, pero sí que en el futuro puede repercutir mucho, ¿no? El tema es trabajarlo mucho y bien, como dice, a lo mejor económicamente en un primer momento no ves un rendimiento, pero para eso se hacen las cosas, para entablar conversaciones con tus operadores, con hoteles, con distintas empresas, y que recabe un beneficio en el futuro, ¿no? Entonces, esa es nuestra intención, intentar de hacer las máximas reuniones y máximas conversaciones con distintas empresas y distintas gente, y aparte de aprender, pues llevarse eso positivo. Sobre la presencia concreta de Ubrique ahí en Fitur, nos anticipaba ya Pepi Gloria que se está presente a través del stand de la de Mancomunidad, el apartado de Mancomunidad dentro de lo que sería la provincia de Cádiz, y que además de folletos informativos también se van a repartir algunos precisos, ¿no? Sí, se van a repartir algunos precisos y algunos folletos que ya se realizaron tanto en Diputación como en el mostrador de Mancomunidad Sierra de Cádiz. Coméntanos, dentro de esos folletos, ¿qué es lo que se destaca sobre Ubrique? Todo podemos imaginar, ¿no? Pero ¿por dónde irían las principales líneas? De los folletos, ¿no? Prácticamente los folletos que estaban anteriormente en el ayuntamiento, pero actualizado al año 2013, ¿no? Se habla de los distintos monumentos que tenemos, de las distintas rutas que se pueden hacer por Ubrique, de nuestra gastronomía, por supuesto de nuestra industria, que nunca la podemos dejar de lado, y todos sabemos que es el principal motor de nuestro pueblo. Como concejal del área, ¿no?, de turismo, coméntanos para este 2013... actuaciones que podéis tener en mente. Actuaciones que tenemos en mente, tenemos un proyecto bastante ambicioso que estamos ahí detrás de lo que es el campamento juvenil, como todos lo conocemos, ¿no? Nuestra pretensión es abrir eso. Sería un gran paso para el turismo en Ubrique. Y si todo marcha bien, pues también queremos montar un circuito, pero algunas instalaciones de deporte de aventura, ¿no? Llámese equipamiento de la zona de alguna zona de escalada o de vía ferrata o señalización de sendero, que en este año 2013 sí que vamos a llevar ya a cabo por fin la señalización de algunos que salgan desde Ubrique y terminen en Ubrique, ¿no? Entonces son proyectos que intentaremos, pero intentaremos de que en este 2013 se vea algo ya realista. Incluso, también como enclave cultural, pero bueno, también de atracción turística, se habla, ¿no?, o está en el foco de atención lo que es el yacimiento de Ocuri, intentar mejorar lo que son esas instalaciones, accesos y demás, señalización, para darle, ponerlo en marcha, ponerlo en valor, ¿no? Se está trabajando mucho, mi compañera está haciendo un gran trabajo, Cefina, la verdad que muchas veces, aunque a algunos le duela y digan lo contrario, sí que se está haciendo un gran trabajo, y es una de las pretensiones que tenemos, es sacar adelante la ruina de Puri, ¿no? Ya de hecho, sí que se notan muchos visitantes por esa zona, con la reapertura del mesón que allí existía, ¿no? Como todo el mundo sabe, pues se ha vuelto a reabrir, y son muchos los visitantes que acuden allí y se interesan por las ruinas. Pues esto en relación al ámbito turístico, queremos comenzar por aquí, dado que, insistimos, estamos hablando con Víctor Chávez, antes con Pepi Gloria Pérez, desde Fitur, desde el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Pero si te parece, Víctor, vamos con otras áreas, posibles novedades que pueda haber dentro de otras áreas. Y ahora mismo, por ejemplo, podríamos hablar, dentro de lo que es el ámbito deportivo, de la llegada a nuestra localidad de ese triplete de la selección española de fútbol. Hablábamos precisamente ayer, ¿no?, del horario. Si te parece, podemos recordarlo, aunque parece que muchos ubriqueños lo conocen bien, porque me decían, ¿no?, hace un rato que la cola llegaba hasta el ayuntamiento, desde la puerta de la ermita del San Pedro hasta lo que es la puerta del edificio del ayuntamiento. Así que hay bastante expectación, y seguramente, bueno, pues serán cientos, miles los ubriqueños que pasen por allí en el día de hoy. Recordamos, si te parecen, los horarios, desde las 11 de la mañana, ¿no? Ya ha podido visitarse. Bueno, mira, Juan Carlos, sí te tengo que decir que lo que me dices, efectivamente, te puedo garantizar que van a ser miles de personas las que pasen hoy por ahí. Pero ya no solo de la localidad, sino de toda la zona. Estamos en Fitur, y la verdad es que estamos muy contentos, porque son muchos los alcaldes y concejales de la provincia de Cádiz que ya nos han preguntado cómo se ha podido llevar la copa, qué horario tenía, qué tiempo estaba allí la copa, y la verdad que nos sentimos muy contento porque ha tenido buena acogida, ¿no? He recibido algunas fotos, y como bien dice, pues la cola llegaba casi a la puerta del ayuntamiento. También tenemos que dar aquí un poco una primicia, porque nosotros nos teníamos que adaptar a los horarios que la federación nos acondicionaba, ¿no? Hemos estado manteniendo esta mañana unas conversaciones, y tenemos que darle la gracia también a la federación por la flexibilidad que ha tenido un poco con nosotros, y decir que el horario va a ser ininterrumpidamente desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Por tanto, la hora esta que estaba de 2 a 3 cerrado, pues va a permanecer también abierto, para que muchas personas que estén trabajando y solamente tengan esa hora de descanso, pues puedan aprovechar y en un momento pues puedan visitarlo. Por tanto, la verdad que también desde aquí le damos la gracias a la federación una vez más, tanto por hacernos llegar la copa y por esta flexibilidad que ha tenido con nosotros. Y decir que sí, que estamos recibiendo algunas fotos y la afluencia pues es masiva. Pues quédense con ese detalle, por tanto. Decíamos ayer, de 11 a 7, con un pequeño parón de 2 a 3 para el almuerzo de las personas que están encargadas al respecto. Bueno, pues se elimina ese parón, por tanto, de forma ininterrumpida, desde las 11, que abría su puerta la ermita del San Pedro, hasta las 7, de forma ininterrumpida, hasta las 7, por tanto, pueden visitar lo que es la exposición de ese triplete, dos Copas de Europa y el Mundial de la Selección Española de Fútbol, que según me comentan, y también por las imágenes y demás que nos llegan, bueno, pues parece que todo se está celebrando como no podía ser, ¿no?, de otra forma, con un tono muy festivo. Hay incluso grupos de amigos con banderas cuando estuvieron animando a la selección en aquellos partidos, o sea que ha habido organización por parte de amigos, grupos y demás para estar presente y echarse su foto, ¿no? Pues sí, la verdad que, como dices, se ha tomado con un carácter un poco festivo. Sé que también algunos colegios ya han hecho su visita, y como digo, pues lo que nosotros deseamos desde aquí, que como siempre, pues que todos los ubriqueños se lo pasen bien y puedan disfrutar, en este caso, de una oportunidad única que vamos a tener nosotros, y podemos decir que, y hoy no lo han contratado aquí, que no la tiene mucha gente, ¿no? Nosotros en este sentido, aunque sea por un día, nos vemos privilegiados, y como bien te digo, pues son muchas la gente que desde otros sitios de Cádiz pues van a ir hoy a visitarla, porque de otra forma pues sería imposible de poderla ver. Y la verdad es que hay además, por ejemplo, un bonito detalle por parte del Patronato Municipal de Deporte con las escuelas de fútbol, ¿no?, de los críos, que están todo el año, ¿no?, al fin y al cabo, con su deporte, con el fútbol, y que también van a ir en grupo a ver lo que son esos trofeos, ¿no? Sí, pues ya una vez que nosotros supimos de la llegada de la Copa, para nosotros lo primordial, y si por algo se ha luchado tantas conversaciones y cartas para que estas copas pudiesen llegar a Ubrique, no es otro que por los niños, ¿no? Que luego los mayores también son muchos los que van a disfrutar, pero aunque yo no voy a tener la oportunidad de presenciarlo, yo creo que tiene que ser muy bonito de ver las caras de estos críos cuando vean unos trofeos que vamos, tantos sudores pues ha costado de ganarlas, ¿no? Para ellos yo creo que también será un orgullo, un placer de poder echarse una foto con esos trofeos. Pues insistimos, ahora mismo se está visitando, están abiertas las puertas de la ermita del San Pedro a esta hora, y va a proseguir así hasta las 7 de la tarde de forma ininterrumpida. Así que para esa hora prevista para el almuerzo se elimina todo seguido, las puertas abiertas continuarán, no va a haber interrupción hasta las 7 de la tarde. Por tanto, las personas que nos estén escuchando, cuando quieran se pueden animar a pasarse por allí. Habrá colas, pero también es cierto que esto se procura hacer de la forma más rápida posible. Igual que, bueno, imagínense, ¿no?, en ciudades de miles y miles de habitantes. Dejando esto a un lado, dentro del ámbito de deportes, ¿otras novedades, Víctor, que podamos comentar en estas fechas? Bueno, pues novedades ahora mismo no sé qué decirte, ya hablaremos un poco más detallado de lo ocurrido ayer en pleno, tras la negativa de la oposición a la sala de spinning que se había inaugurado. Ya pues veremos a ver qué pasa con esta sala, y decir que si hay que tomar alguna medida al respecto sobre la sala, pues serían muchos los usuarios y ya no los usuarios, sino tomarle con más importancia a estos niños discapacitados y a estas personas que trabajan allí diariamente con fibromialgia, sería una vuelta atrás para el pueblo de Ubrique que esa sala de alguna manera pues tuviésemos que eliminarla y volver al pabellón con las infraestructuras que teníamos. Ya lo hablaremos más detalladamente. Pero bueno, en un principio creo que ya, como hemos comentado anteriormente, lo más importante que podemos tener ahora más cercano es la llegada de la Vuelta Andalucía Ubrique, que para nosotros también pues va a ser un orgullo. Nosotros seguiremos trabajando y seguimos trabajando muy duro por el interés de todos los ubriqueños, le cueste a quien le cueste, e intentaremos de como ya digo, tanto eventos como la Copa como Vuelta Ciclista, estaremos luchando para que año tras año podamos disfrutarlo todos los ubriqueños. Eso ahora mismo pues es lo más relevante así que podríamos hablar. En el tema de instalaciones, ¿alguna novedad sobre el Barbadillo, donde se están desarrollando esas obras, el tema de goteras en el pabellón, actuaciones que se tengan previstas o que se estén desarrollando ahora mismo? Sí, como todo el mundo sabe ya, ¿no?, el Barbadillo, el césped pues está terminado y estamos a falta de acondicionar, que ya se está haciendo marcha forzada todo lo que son las instalaciones como servicios, duchas, la luz, el agua, y una vez que tengamos esto, pues darle ya una prioridad a ese campo y también dejar descansar el campo de césped para que podamos hacer alguna actuación y veamos recuperar un poco el césped, porque ya ya que está en estado lamentable, aunque achaquen a lo que quieran achacar, pero no hay otra cosa, y es que no hay remedio a un césped cuidado si se está pisando 8 horas al día. Ahora mismo lo que tenemos es eso, y deseando de poder abrir el Barbadillo para darle un poco de descanso al césped de la pista de atletismo, y luego pues en otras instalaciones esperar también lo que es el presupuesto que tenemos pedido para la cubierta del pabellón, que todo el mundo conocemos, que tiene unas goteras, bueno, una gotera, tiene bastante gotera, pero bueno, también hay otras deficiencias en otras instalaciones, y sí que es verdad que se han suspendido algunos partidos de fútbol sala, pero ahora ya en cuanto empiece el tiempo mejorado intentaremos hacer alguna actuación al respecto. Eso sobre instalaciones deportivas. Nos quedamos con tráfico. Vamos con tráfico, con novedades. La verdad que una de las principales se refería a aparcamientos en la calle San Sebastián, donde sobre todo para los conductores que vayan a aparcar en batería, que tengan en cuenta que esas señales se han eliminado. Se ha vuelto a la situación anterior. ¿Por qué? Se ha vuelto a la situación anterior en un tramo. Se ha dejado un pequeño tramo, como lo habíamos cambiado, pues bueno, mantuvimos una reunión con los comerciantes de la zona, había un malestar en los comerciantes porque se veían afectados porque la carretera había tomado más estrechez, y según ellos, pues nada, le estaba ocasionando un perjuicio. Hemos optado en un principio por dejarla ahora como estaba, y ya mantendremos reuniones a ver qué solución le podremos dar para intentar de ganar, si ya no son todos los aparcamientos que en batería se podían ganar, pero al menos pues intentar de ganar algunos más de los que ahora tenemos. De todas formas, por tanto, ¿ahora mismo se mantienen algunos en batería? Sí, se mantienen en batería hasta lo que es la churrería que hay en la calle San Sebastián. De todas formas, bueno, pues podríamos decir que es algo provisional y que se va a ver metro a metro casi, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar? ¿En qué zona? ¿De qué forma, no? Sí, ya en días anteriores hemos estado tanto con los comerciantes de allí como con la policía, y bueno, pues ya vemos a ver si dejándolo un poco más, pues podríamos arreglar el problema que ahora mismo pues tenemos ocasionado en la zona. Sobre tráfico, una pregunta de un oyente sobre lo que es el paso de peatones que une el campo número 3 de césped con el pabellón polideportivo. Señala que antes había ahí una serie de obstáculos, había paso de peatones elevados y, bueno, pues muertos, como se le suelen denominar, ¿no? Sí. Para frenar a los vehículos. Dice que ahora mismo no hay nada de esto, simplemente las líneas viales de los pasos de peatones, y que por allí, bueno, pues pasan vehículos a gran velocidad, con el consiguiente peligro para los críos, ¿no?, que van cruzando desde las instalaciones hasta el campo número 3, para los críos y para cualquier persona, pero hombre, sobre todo para los más pequeños, un peligro ahí añadido de atropello, ¿no? Y por tanto, se reclama una solución, que se vuelvan a colocar algún tipo de obstáculo para que tengan que reducir, ¿no?, los conductores la velocidad. Sí, pues lleva razón. Anteriormente sí que había un paso elevado ahí que creo que fue con las obras que hubo ahí, pues se eliminó. Pero sí le puedo decir para tranquilidad que en poco tiempo tendremos en esta zona un paso elevado, pero ya no solamente el paso elevado, sino que vamos a optar por el cierre temporal de lo que es el recinto de las instalaciones, lo que es el puente que accede a las instalaciones, en un horario diario. Es decir, que a lo mejor el horario que más afluencia de niños pueda tener, como puede ser de 4 a 8, por ejemplo, vamos a acotarlo para que en este tramo pues no pasen los vehículos. Por tanto, se vería que cuando los vehículos estén pasando tendrían su paso elevado, pero también pues por la tarde pues tendríamos por la tarde igual los sábados que haya partido de los equipos de niños, pues se pueda cerrar al tráfico la zona. Así que con una señalización, imagino, además para los conductores sobre determinados horarios en que queda cerrado al tráfico esa vía, por tanto. Efectivamente. Bueno, pues ahí queda esa solución para este tema también relativo al tráfico. Dentro de lo que es tráfico, ¿otras novedades que estéis barajando? Bueno, novedades... Ahora mismo, pues sí, en esta semana, si es posible, vamos a cambiar de sentido la calle de Beato Diego, la que va desde los semáforos hasta arriba la calle San Francisco, que pasa por la ermita de San Pedro. Pues con las obras que se están realizando en la calle El Agua, pues entonces la verdad que para acceder a la zona de Chalco Antiguo hay que bordear todo el pueblo. Entonces vamos a hacer accesible la entrada al casco antiguo por esa zona. Esa sería la subida, la bajada al que está paralela. Y de esa manera, bueno, pues intentar que haya ahí ese circuito, puedan subir y bajar los vehículos, ¿no? Sí, efectivamente. Y no sé si algún apunte más, por ejemplo, sobre el funcionamiento de los espejos que se colocaron. No sé qué... ¿qué noticias os llegan? ¿Si vais a colocar incluso más? Porque estáis viendo que es una buena solución, o más o menos donde se han situado y se quedarán. Si antes no se ha hecho el cambio este que te estoy hablando de la calle Beato Fray Diego de Cádiz, es porque estábamos a falta de un soporte para el espejo. Decirte que yo he tenido noticia de bastante gente tan contenta, ¿no? Porque la verdad que los puntos que se han puesto, pues sí que ayuda a que haya un poco más de afluencia más fluidez de tráfico, ¿no? Son unos puntos conflictivos, no nos quedan algunos por poner, y la verdad que la aceptación ha sido bastante buena. Intentaremos de que en el transcurso del tiempo podamos ir poniendo algunos más en los puntos más conflictivos, y todo lo que sea beneficio, pues aquí estamos para intentar de ayudar en lo posible. Y otro tema, ¿no?, que siempre es muy demandado, por razones evidentes, ¿no?, por temas de seguridad, el pintado de los pasos de peatones. Se acometieron algunos, sobre todo en la zona de los callejones. No sé cómo marcha esa intención, si están programados otros tantos en la localidad. Más que programado, Juan Carlos, sí, lo que estamos ya deseosos, porque es un calentadero de cabeza que tenemos, es de volverlos a pintar. Las pinturas que hemos probado, la verdad, no son tan satisfactorias como la masa que se le untan algunos de los que ya están hechos, pero lo que pasa es que esa masilla o esa pasta que se unta tiene que llevar una conservación, como todo, y aunque sea más caro, pero la verdad que en un principio es lo más fácil. Estamos a espera de a ver si con la masa esta o la pasta hacerlo, o tomar la determinación de hacerlo con pintura. La verdad que sí, hay que actuar urgentemente ya con lo que sea y intentar de que sea lo más factible posible. Se llegó a hablar incluso de la utilización de algún tipo de piedra o de color para los pasos de peatones más transitados. No sé si se sigue teniendo esa idea o no. Sí que la tenemos, y como te estaba comentando antes, que iba a haber uno en el pabellón, efectivamente vamos a hacer la prueba con ese en la puerta del pabellón, lo que es la instalación. Queremos hacerlo allí, porque la verdad que también es un sitio con bastante afluencia de tráfico, y si es efectivo, pues lo llevaremos a otros sitios de la localidad. Por tanto, la prueba sí que la vamos a hacer en las instalaciones deportivas, y ya intentar de llevarlo a otros sitios. Por ejemplo, ¿no? Muchas preguntas, muchas oportunidades nos insisten por los pasos de peatones, la avenida de Cortes, o bueno, pues igual que en otros lugares que sí, son los más transitados, además por peatones, sobre todo por vehículos, hay muchísimo trasiego, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay que hacer una actuación urgente, necesitan un repintado y esperemos que lo más rápido posible podamos llegar a pintarlo ya y que sea con la pintura adecuada. Ya por terminar, y dentro del repaso a tus áreas de gestión, en seguridad ciudadana y tráfico, no sé si alguna novedad, se estaba pendiente, bueno, sobre todo de organizar, definir lo que va a ser ese dispositivo especial de seguridad, por ejemplo, para la Vuelta Ciclista Andalucía, la etapa que llega a Ubrique, ¿no? Bueno, sí, para la vuelta, pues nada, sí tendremos que montar un dispositivo especial, ¿no? Imaginar lo que lleva, lo que acarrea un poco de más tráfico es los cortes de cruces, ¿no? Ahí sí que tendremos que mantener reuniones con asociaciones, pedir voluntarios y que nos echen una mano, porque sería prácticamente inviable de poder tener un policía en todos los cruces de la localidad. Así que hacer un poco como cuando hay otra serie de pruebas deportivas, intentar contar con voluntariado, podemos decir, o incluso con las propias asociaciones que lo organizan, ¿no? Sí, sí. Esta es nuestra intención, desde luego. ¿Y otra serie de temas relacionados con policía o seguridad ciudadana? Bueno, ahora mismo no recuerdo nada, no sé si aquí tiene alguna pregunta que hacerme o algún oyente, pues estoy aquí y te la respondo. Bueno, pues en principio no llegan más preguntas, lo que sí que, bueno, imagino, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las de lo que son las fiestas gastronómicas ahora en carnavales, pues sobre todo el tema de cortes de tráfico y demás también, serán las principales novedades de cara a estos próximos fines de semana, ¿no? Bueno, sí, el tráfico que se corta, pues como ya conocemos todos, ¿no? En la tortilla es la llegada a la calle Más Aceite, lo que es la zona de la calle Más Aceite, y en la choriza, pues la zona del casco antiguo, ¿no? La torre. Luego, aparte, pues nada, montada un dispositivo con más gente, ya que mucha más la afluencia de público, tanto de ubriqueños como de visitantes, y por tanto tener una seguridad y más que nada el tráfico controlado. Pues cuando se van a cumplir la una del mediodía, nosotros nos vamos a quedar aquí en este punto. La verdad es que no tenemos más preguntas de nuestros oyentes, así que es cierto que cuando se trata de un cosa de todos a través del teléfono, crea la duda en el propio oyente, ¿no? De si se trata de una entrevista o de esta sección, y por tanto, bueno, pues suele ocurrir, ¿no? Que hay menos preguntas. En cualquier caso, si nos llega alguna, evidentemente nosotros la iremos acumulando para la próxima semana, para el próximo jueves, en esta sección. Hoy hemos escuchado por teléfono a Víctor Chávez en estos últimos minutos y a Pepi Gloria Pérez al principio, desde, como comentamos, las instalaciones del recinto ferial de IFEMA en Madrid, donde se está celebrando la Feria Internacional de Turismo, hoy en concreto con actos programados con motivo del Día de la Provincia. Y bueno, pues en el caso de Ubrique, la representación municipal y de técnico también, de un técnico de turismo, tanto para lo que es el stand de la Mancomunidad de Diputación, como bueno, pues lo que es la propia promoción de Ubrique y los contactos que nos decíais, ¿no? Que vais a mantener con tus operadores ya en durante estos minutos. Así que te vamos a dejar como responsable de turismo, además, a nivel municipal, agradeciéndote que nos hayas acompañado a través del teléfono. Pues nada, muchas gracias a ustedes y nada, encantado de atenderles. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.